La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semanita, espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices, que estén llenos de bendiciones y que pues se levanten con el pie derecho. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit. El cielo está parcialmente nublado, en algunas partes está más nublado que parcial, así que va a estar un día agradable. La gente que tiene algo que hacer, su día libre o algo que tienen que hacer al aire libre, pues les informo que va a estar agradable el clima. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 70, con cielos nubladitos. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana, martes, se esperan máximas de 91, mínimas de 71, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles también se esperan cielos parcialmente soleados, máximas de 91, mínimas de 71, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves y viernes hay probabilidad también de precipitaciones de un 20%. Para el día jueves, máximas de 89, mínimas de 70. Y para el día viernes, máximas de 93, mínimas de 71. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. No van a estar las temperaturas tan altas como el día, como lo estuvieron el día de ayer y pues en esta semana que acaba de pasar. Al parecer la lluvia va a ayudar a que las temperaturas desciendan y que esté agradable el clima. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical que ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva. Los brazos de prisa, tú eres mi refugio y mi

8:42, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Recuperan caja negra de avión robado y estrellado por suicida en Estados Unidos. Las autoridades recuperaron el día de ayer los datos del avión que un empleado de una aerolínea robó en Seattle y estrelló poco después. La jefa regional de la Junta de Seguridad de Transporte de Estados Unidos, Debra Eckert, dijo que la caja negra de la aeronave estaba quemada pero intacta, según la cadena CNN. Los registros serían enviados el día de hoy a Washington D.C. y el análisis de los datos debe comenzar a media semana. Eckert, responsable de la región oeste pacífico de la NTSB, destacó el estado de destrucción del aparato luego que pasara por varias líneas de árboles que lo dejaron en piezas pequeñas. Era difícil identificar que se trataba de un avión, a no ser por partes más grandes como el ala, fue lo que indicó. Las secciones pequeñas no parecen de un avión. La NTSB no respondió aún al pedido de la AFP para confirmar el hallazgo. Richard Rosso, un funcionario de pista de la línea Horizon Air, robó el viernes de noche un biomotor turbohélice Bombardier Q400, que piloteó por más de una hora antes de estrellarse. Dos cazabomberos F-15 persiguieron al avión tras su despegue, pero no llegaron a forzar su aterrizaje. Las autoridades descartaron cualquier vínculo terrorista con el incidente. Rosser, que murió en el impacto, iba solo en la aeronave para 76 pasajeros. Y los tres derechos de indocumentados cuando son detenidos por ICE. Durante redadas, los oficiales de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detienen a cualquier persona que considere sospechosa de violar las leyes migratorias de los Estados Unidos. Aunque esa acción es parte de su trabajo, eso no significa que los inmigrantes a quienes capturan no tienen derechos y pueden defenderse jurídicamente. Se recomienda a los indocumentados armar un plan ante una eventual captura, considerando seriamente la opción de contratar un abogado y de ahorrar dinero para la fianza que le podría ser impuesta. Pero una vez bajo arresto, hay tres acciones a las que los indocumentados tienen derecho, explicó la abogada Jessica Domínguez en Univision. Número 1, deportación voluntaria. Para amedrentar a los inmigrantes, los oficiales pueden intentar hacerlos firmar su salida voluntaria, que es una forma más de deportación, pero los detenidos pueden rechazar hacerlo. Número 2, abogado. Todas las personas en Estados Unidos que son detenidas tienen derecho a llamar telefónicamente a un abogado. Tercero, el juez. Ninguna persona puede ser deportada sin la orden de un juez, así que es un derecho pedir estar ante un juez, quien decidirá sobre el caso en particular, incluso si puede salir bajo fianza. Cabe señalar que los indocumentados que han tenido buena conducta tienen más posibilidades de enfrentar sus casos con mayor facilidad. Por eso los activistas y defensores remarcan a los inmigrantes evitar problemas. Ahora bien, quienes ya hayan sido deportados se enfrentan a otro problema legal, ya que un juez había ordenado su salida del país y si volvió como indocumentado, esa persona podría volver a ser expulsada más rápido. Lo importante siempre es recordar que cada caso es único y solo un abogado puede dar un escenario real sobre las opciones. Y las dos Coreas celebrarán una cumbre en Pyongyang en el mes de septiembre. Representantes de las dos Coreas acordaron el día de hoy celebrar una nueva cumbre entre sus líderes en Pyongyang en el mes de septiembre, según anunciaron ambos países en un comunicado conjunto. El presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un mantendrán en la capital del norte el que será su tercer encuentro, tras reunirse en dos ocasiones anteriores en la frontera entre ambos países los pasados 27 de abril y 26 de mayo. Se espera que la nueva cumbre sirva para avanzar en la declaración de Panmunjom, suscrita por los dos gobernantes en su primera reunión, en la que ambos se comprometieron a mejorar lazos y a trabajar para establecer la paz y la total desnuclearización de la península coreana. Delegaciones de los dos países, que permanecen técnicamente en guerra, mantuvieron el día de hoy una reunión en la misma localidad fronteriza norcoreana, donde tuvo lugar el histórico primer encuentro entre Moon y Kim para definir los detalles de la nueva cumbre, aunque ambas partes fijaron el escenario para el tercer cara a cara entre sus máximos responsables, resta por definir la fecha exacta del encuentro. Y muere un turista asiático atacado por un hipopótamo en Kenia. Un turista asiático murió este fin de semana en Kenia tras haber sido atacado por un hipopótamo mientras tomaba fotos en la orilla del lago Naivasha, informaron medios locales. La víctima, Chang Ming Chuan, tenía 66 años y murió el día domingo en un hospital de la zona a consecuencia de las heridas. El Servicio de Fauna de Kenia confirmó inicialmente que el turista era de nacionalidad china, pero informaciones posteriores apuntan a que era un ciudadano taiwanés. El ataque del hipopótamo se había producido en la tarde del día sábado y había dejado también herido leve a un colega de la víctima, Wu Pengte, de 62 años. Estamos rastreando al hipopótamo, fue lo que señaló KWS en su cuenta de Twitter tras confirmar el fallecimiento. Según testimonios de testigos recogidos por el diario keniano The Star, la víctima se había acercado demasiado al hipopótamo mientras tomaba las fotos y el animal se volvió contra él. El lago Naivasha se encuentra en la zona suroeste de Kenia y cuenta con una importante población de hipopótamos y aves. Exfuncionaria de la Casa Blanca divulga grabación de su despido. Una exfuncionaria de la Casa Blanca, que escribió un libro de memorias sobre el tiempo que sirvió bajo el presidente Donald Trump, divulgó el día de ayer un audio secreto sobre su despido a cargo de John Kelly, el secretario de la Casa Blanca. Omarosa Manigault Newman dijo que decidió divulgar la grabación secreta de John Kelly en la sala de situación, que marca una violación de los protocolos de seguridad, y grabó conversaciones con Trump porque esta es una Casa Blanca en la que todo el mundo miente. Se supone que la sala de situación de la Casa Blanca es de alta seguridad y los dispositivos electrónicos están prohibidos allí, pero no quedó inmediatamente claro si Manigault Newman enfrentará problemas legales por la divulgación de la grabación. En la cinta, que Manigault Newman dice haber registrado en el 2017, una voz que según ella pertenece a Kelly alega que importantes problemas de integridad lo impulsaron a despedirla. Me llevan a la sala de situación, las puertas están trancadas, me dicen que no puedo irme y comienzan a amenazarme, a asustarme, a ponerme bajo presión, dijo en una entrevista con la cadena NBC donde presentó la grabación. Me protegí porque esta es una Casa Blanca en la que todo el mundo miente. El presidente le miente al pueblo estadounidense. La portavoz, Sarah Huckabee, se para ante todo el país y miente todos los días. Tienes que tener tu propio respaldo, de lo contrario mirarás hacia atrás y tendrás 17 cuchillos en tu espalda, aseveró. Asimismo, pidió a la Casa Blanca que liberara su archivo personal para limpiar su nombre. La presidencia reaccionó con enojo al accionar de Manigault Newman. La sola idea de que un miembro del personal introdujera un dispositivo de grabación en la sala de situación muestra una descarada indiferencia hacia nuestra seguridad nacional, dijo Sarah Huckabee Sanders en un comunicado, y agregó que alardear de ello en la televisión nacional prueba aún más la falta de carácter e integridad de esta ex empleada de la Casa Blanca despechada. Manigault Newman, de raza negra, escribió en sus incendiarias memorias un Heidegger que Trump fue sorprendido pronunciando varias veces con micrófono abierto la palabra nigger, forma peyorativa de referirse a los negros, durante la realización de su exitoso programa televisivo The Apprentice antes de su carrera presidencial en el 2016, y que hay grabaciones que lo prueban. Y un trabajador hispano juega un raspadito y se convierte en nuevo millonario. La suerte no acompañó a Ramiro Changoya Arrega todas las veces que jugó la lotería. Sin embargo, el trabajador del sector de la construcción siguió haciéndolo hasta que su vida cambió. El hombre de origen hispano es el nuevo millonario de la lotería del estado de Nueva York, luego de ganar el premio gordo de 3 millones de dólares al jugar el raspe y gane Mayhem. Compró los boletos del raspadito de la lotería por diversión, dijo Yangola Arriada al recibir el premio. Cuando me di cuenta de que había ganado el premio gordo, mi corazón estaba bombardeando mucho, fue lo que añadió. Arriaga, que recibió el premio junto a familiares y amigos, decidió reclamar el premio en un solo cheque de 1.598.884 dólares después de los impuestos, una vez de recibir el premio a plazos. te diviertes cuando compras tu boleto, dijo Shangoy Arriaga. Cuando ganas no puedes creerlo. El trabajador de 29 años dijo a Buffalo News que jugaba la lotería con frecuencia, invirtiendo $10 a $20 por día, pero que nunca pensó que ganaría un premio tan grande. Ahora planea invertir la mayor parte de sus ganancias en el futuro de su negocio o tal vez para incursionar en los bienes raíces. De acuerdo a la Lotería de Nueva York, Arriaga es el 77 ganador en reclamar un premio por un total de $1,000,000 o más en este año. Y en información deportiva, el Real Madrid prepara una oferta de $220 millones por Hazard. La novela entre el Real Madrid y Eden Hazard no ha terminado. Parecía que las opciones por fichar al extremo belga se le habían terminado al conjunto merengue con el cercano cierre de los registros de la Premier League. Sin embargo, Florentino estaría preparando una jugosa oferta de €200 millones, o lo que son $228 millones, por el jugador del Chelsea, mientras el técnico del Chelsea, Mauricio Sarri, insiste en que Hazard se quedará con el equipo. Real Madrid continúa en la búsqueda del sustituto de Cristiano Ronaldo y parece que el capitán de Bélgica es la apuesta perfecta para ocupar ese lugar. Después de lanzar una oferta que ni siquiera era cercana a lo que pedía el equipo de la capital inglesa, el Madrid se acerca con una poderosa cifra que sería difícil dejar pasar por un jugador, por lo que los emisarios del equipo de la capital española estarían hablando con el jugador la próxima semana para saber si está interesado en todavía vestirse de merengue. A pesar de esto, el técnico italiano Maurizio Sarri ha dicho que Hazard jamás le ha demostrado que tenga cierto interés en fichar por Real Madrid, por lo que lo considera como una pieza clave en su escuadra. Nunca dijo nada sobre el mercado, está feliz de quedarse aquí, he hablado con él 3 o 4 veces, dijo el técnico después del partido de la Premier League ante el Huddersfield. Y Irving Lozano, nuevo goleador mexicano de la Eredivisie. Hay un nuevo goleador mexicano en la Liga de Holanda, Irving Lozano, y alcanzó ayer la cifra de 18 goles, con la cual superó a Héctor Moreno, 17, como el futbolista con más anotaciones en la Eredivisie, según señala la cuenta de Twitter, @OptaJoan. El Chucky Lozano marcó un golazo en la goleada del PSV por 4-0 sobre el FC Utrecht. Fue el tercer tanto, un tiro de media distancia luego de un rebote que fue imposible de detener para el portero rival. Con esa anotación, el atacante surgido de las fuerzas básicas del Pachuca alcanzó la 18ª diana en apenas su segundo año en la Liga Tulipán con 30 partidos disputados. Héctor Moreno sumó sus 17 goles en 4 temporadas con el AZ Alkmaar y 2 más con el PSV en un total de 141 encuentros, aunque se trata de un defensa central, mientras que Lozano es un jugador de ataque. Aún así, a Irving Lozano le falta marcar en competencias como la Copa de Holanda o la de nivel internacional, mientras Moreno ya tiene 2 tantos en la Copa de los dos Países Bajos, y 1 en la Champions League. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial en todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass.

Aries. Seguramente se sentirá presionado entre la diversión y el deber. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas. En el amor, vea qué es lo que debe cambiar para relacionarse con su enamorado de un modo más adecuado. En la riqueza, la armonía que ha recuperado en estos días le permitirá llevar a cabo sus proyectos con mayor claridad. En el bienestar, evite desperdiciar su energía actuando impulsivamente sin medir las consecuencias. Para el signo de Tauro, no exponga tanto su vida privada, deberá tomar usted mismo las decisiones. Hoy su inseguridad le puede afectar en todos los planos. En el amor, tiempo propicio para pedir perdón, su frialdad y su orgullo le hacen un poco de daño a su pareja. En la riqueza, mientras que transmita sus ideas creativas, podrá conseguir importantes avances en lo profesional y en lo económico. En el bienestar, necesitará vigilar más su salud. Procure llevar sus actividades a un ritmo más cómodo y agradable. Para el signo de Géminis, recuperará la autoestima y la seguridad en usted mismo. La necesitará para alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y los próximos proyectos. En el amor, hoy obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso. En la riqueza, vigilando mejor el dinero familiar, las discusiones y problemas desaparecerán por completo. En el bienestar, preste mucha atención a su salud. Escuche las señales que le envía su cuerpo día a día. Para el signo de Cáncer, periodo óptimo para la renovación. No olvide aceptarse tal cual es para que pueda incrementar su autoestima. En el amor, después de la discusión que tuvo con su pareja, recapacitará y se dará cuenta que se quieren con locura. En la riqueza, trabaje con más dedicación en los desajustes económicos, ya que podrían transformarse en un abismo. En el bienestar, un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y así podrá recuperar su lucidez mental. Para el signo de Leo, no desvíe por ninguna razón su visión, evite las distracciones, de lo contrario no podrá cumplir con los objetivos de su día que se propuso para su vida. En el amor, tendrá deseos de compartir una salida con su enamorado, organízala sin demora. En la riqueza, si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta. En el bienestar, trate de aferrarse a sentimientos optimistas, conserve su equilibrio anímico. Para el signo de Virgo, aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane, debe abrirse a los demás, no es el momento para reprimirse. En el amor, madure y crezca junto al otro su mundo afectivo. Le reclama que tome una actitud más comprometida. En la riqueza, decida qué hacer, su progreso social y económico le exigirán sacrificios y también renunciamientos. En el bienestar, trate de salir y divertirse con sus amigos, evite aferrarse a esas ilusiones perdidas. Para el signo de Libra, no deje para después lo que puede y quiere hacer el día de hoy, será un periodo de decisiones y para que empiece a actuar sin demora. En el amor, procure hacer un balance entre lo que quiere y lo que puede dar a su pareja. En la riqueza, hoy recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar. Sea paciente. En el bienestar, libérese de los pensamientos, no se guarde nada. Será el momento para exteriorizar todo lo que está pensando. Para el signo de Escorpión, no es momento de detenerse, se sentirá pleno de vitalidad y confianza. Todo lo que emprenda hoy tendrá un final exitoso. En el amor, dígale con honestidad lo que le molesta a su pareja y así podrá tener un crecimiento en la relación. En la riqueza es el momento de volver a la realidad y poner en orden los proyectos laborales que fueron postergados. En el bienestar inicia una dieta equilibrada y comprobará en poco tiempo cómo ha mejorado su rendimiento físico. Para el signo de Sagitario, comprenda que no se puede resolver todo en un solo día. Empiece a ser más paciente y deje que transcurra el tiempo para que todo se acomode. En el amor, podrá conocer a alguien con quien experimentará una afinidad muy especial. Aproveche. En la riqueza, ese tema de dinero requerirá de su intervención inmediata, así que no la postergue. En el bienestar, cambie el nerviosismo riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado. Para el signo de Capricornio, en esta jornada sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene. No se ahogue en ellos, crea en usted mismo. En el amor, vivirá conflictos en su vínculo amoroso debido a algunos celos y apegos afectivos. En la riqueza, procure mantenerse muy atento a todo lo relacionado con la entrada y salida de dinero. En el bienestar, despertará demasiado sensible. No se deje llevar por comentarios de personas negativas. Para el signo de Acuario, tendrá deseos de estar en soledad. No piense que algo funciona mal, se trata de una necesidad de reencontrarse con usted mismo. En el amor, contrólese, ya que hoy podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la luna en oposición. En la riqueza, es el tiempo para producir e inventar nuevas variantes y así obtener ganancias en sus proyectos. En el bienestar, piense cómo mejorar su estado físico. Decídase por una dieta que le permita potenciar su vitalidad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Probablemente hoy se sentirá atraído por la vida social. Resérvese un par de horas para compartir con sus amigos o con sus seres queridos. En el amor, trate de sostener un diálogo abierto y así logrará una mejor convivencia con su enamorado. En la riqueza, concretará nuevas inversiones debido a los cambios que se proyectarán en su actividad laboral. En el bienestar, intente practicar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos beneficios. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por ser tu mujer,

9:23, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya te tengo una noticia de tecnología. Y esta les va a ayudar a todos los que tienen internet en su casa para su señal de Wi-Fi. Recordamos que cuando tú tienes este servicio de internet y tienes tu Wi-Fi, en algunas áreas de tu casa puede ser que no se conecte muy bien, ¿verdad? O tal vez se conecta de la misma manera y dices tú, bueno, ahorita yo no necesito que esté conectado en ciertos cuartos, pero necesito ver una película o qué sé yo, tienes invitados y quieres que en algún área de tu casa haya más internet, ¿verdad? Que esté bien el internet. Pues bueno, es una buena idea utilizar algún método, ¿no?, que te pueda ayudar a fortalecer tu Wi-Fi. Y bueno, para mejorar la señal, es buena idea usar el papel de aluminio. Ahorita te digo cómo. Este truco no es nuevo, pero es bueno saber que la ciencia demuestra que sí funciona. O sea, que a todos los que dicen, no, yo no creo, hasta que no se ha confirmado, ¿no? Y bueno, ¿qué más que confirmado por la ciencia? Gracias a las luchas cotidianas para tener una buena señal Wi-Fi en casa, se ha hecho popular el mito de que el papel aluminio funciona como método para direccionar la señal inalámbrica. Pues bien, según investigadores de la Universidad de Dartmouth, rodear las antenas del router con papel aluminio o una lata sirve para mejorar la señal, reducir la interferencia y crear barreras para aumentar la seguridad de tu conexión. Esto mejora la eficacia de la infraestructura inalámbrica en edificios al mitigar el impacto de los aislamientos, particiones y diseños interiores del edificio. Eso fue lo que dijeron los ingenieros de Dartmouth. Las antenas de los routers que se usan en los hogares generalmente son omnidireccionales, es decir, que su señal se dispersa por todos lados. Y al ponerle una barrera de papel aluminio, la señal se vuelve direccional, es decir, apunta a un solo sentido. Y así en un apartamento, al router se le puede poner una lámina de papel aluminio que solo apunte hacia la sala, por ejemplo, ¿no? Y las demás habitaciones van a perder la señal, pero esta se concentrará en el lugar que únicamente la necesitas. Impedir que la señal llegue a algunos lugares puede tener sus beneficios. Por ejemplo, puede ser útil que evites que llegue a un espejo para que la señal no se refleje y no afecte tu conexión. Direccionar la señal reduce la interferencia, pero también mejora la seguridad de tu Wi-Fi. La cobertura de aluminio puede servir para que la señal no le llegue a personas que posiblemente querían robar tu Wi-Fi o que estén intentando acceder para cometer algún tipo de fraude o ataque. Y bueno, pues los investigadores de Dartmouth llevaron ese truco casero a nivel más sofisticado. ¿Qué creen que hicieron? ¿Tienen alguna idea? Bueno, pues crearon un sistema que imprime modelos 3D que apuntan la señal hacia donde uno quiera, y luego de que la figura se imprime en plástico, se forra papel aluminio y listo. O sea que tú puedes hacer tu propia impresión, ¿no? No necesitas una impresora 3D. Cómprate algunas flechitas, qué sé yo, algunos stickers, o como somos tan ingeniosos los mexicanos, ¿no? Hasta con un palito de esos de brochetas, es lo que se me viene a la mente, lo pegas con cinta al router y le pones lo forras de papel aluminio y ya con eso lo direccionas hacia donde lo quieres, ¿verdad? Bueno, esa es mi idea. Pero bueno, está padre, ¿no? Así que ya sabes, un poco de paciencia y creatividad y podrás crear paneles de aluminios para que puedas direccionar tu señal Wi-Fi sin gastar mucho dinerito. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Los invitados han traído consigo provisiones ilimitadas. Y a nadie se le priva de nada, ni nadie puede privar a otro de nada. He aquí el festín que el Padre tiende ante su Hijo y que comparte con él equitativamente. Y en ese compartir no puede haber una brecha en la que la abundancia merme y disminuya. Aquí los años de escasez no se presentarán, ya que el tiempo no forma parte de este festín, pues es eterno. El amor ha desplegado su mesa en el espacio que parecía mantener a tus invitados alejados de ti. Y bueno, con esto finalizamos el acuerdo a unirse. Está muy bonito, sobre todo porque no necesariamente tienes que estar enfermo físicamente, ¿no?, para que te haga sentido lo que nos dice este apartado, sino que nos hace sentido en general, ¿no?, de que cada vez que nosotros apoyamos la idea de que alguien está enfermo a nuestro alrededor, puede ser tu familiar, puede ser tu amigo, o puede ser una persona que ves en la calle que nunca la conocías. Cuando tú apoyas el término a que están enfermos, es ahí cuando realmente pues la enfermedad se ve. Pero si tú sabes que en la unión está la sanación, que en la unión está el milagro, que en la unión está el perdón, que en la unión está Dios, pues no habrá nada que te separe pues de la pureza de Dios, de esa plenitud, de esa sanación, de ese milagro. Hoy en día se nos invita a cada uno de nosotros a que nos unamos los unos con los otros y podamos pues descubrir o redescubrir que estamos completamente sanos, espiritualmente, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Hoy es una oportunidad, es un nuevo día, cada día es una oportunidad, cada minuto es una oportunidad para despertar, para estar conscientes de lo que somos. Y espero que este nuevo día, este minuto, este inicio de semana, pues estés lleno de dicha, lleno de felicidad, lleno de tranquilidad, lleno de aceptación y de unión con todo lo que te rodea. Para que así no haya culpa, para que así no haya un juez, para que así no haya una víctima que te haga sentir incómodo en tu propia vida. Y bueno, con esto nos vamos a ir a la lección del día de hoy. La lección que nos toca es la 343 y nos dice: no se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. Pues está muy bonito en sí, nos dice: no se nos pide que hagamos ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. Y bueno, aquí empieza con la parte de la oración. El final del sufrimiento no puede suponer una pérdida. El regalo de lo que lo es todo tan solo puede aportar ganancias. Tú solo das, nunca quitas, y me creaste para que fuese como tú. De modo que el sacrificio es algo tan imposible para mí como lo es para ti. Yo también no puedo sino dar, y así todas las cosas me son dadas para siempre. Aún soy tal como fui creado. Tu hijo no puede hacer sacrificios, pues es íntegro, al ser su función completarte a ti. Soy íntegro por ser tu hijo. No puedo perder, pues solo puedo dar, y así todo es mío eternamente. La misericordia y la paz de Dios son gratuitas. La salvación no cuesta nada. Es un regalo que se debe dar y recibir libremente. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. Y con esto finalizamos el tema. Está muy bonito, muy hermoso. No se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y hasta llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito para todas las personas que quieren cuidar su páncreas o que ya tienen algún problemita con el páncreas o alguien de su familia y pues quieren prevenir, pues ya saben, este juguito te va a ayudar para limpiar el páncreas, para mantenerlo sano y pues al mismo tiempo desintoxicar el cuerpo, ¿no? De todo lo que no debería de estar. El páncreas está localizado en la línea media de la parte posterior del abdomen. Está íntimamente asociado con el hígado, con el estómago, con el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Se considera una glándula u órgano cuya función principal es producir sustancias químicas que pasan a la circulación sanguínea, que es que hace la función endocrina, u otro órgano como función exocrina. El páncreas es un órgano especial porque tiene funciones tanto endocrinas como exocrinas. Su función endocrina da lugar a la secreción de las tres hormonas, dos de las cuales, la insulina y el glucagón, son vitales en el procesamiento de los azúcares de la dieta, el metabolismo de degradación de los carbohidratos, y la tercera hormona, que es producida por las células endocrinas del páncreas, afecta al funcionamiento gastrointestinal, que es polipéptido intestinal vasoactivo. La función exocrina del páncreas supone la producción de diversas enzimas digestivas como la tripsina, la quimotripsina, lipasa y amilasa, entre otras, que pasan al interior del duodeno a través del conducto pancreático, y en el duodeno las enzimas empiezan a procesar y a degradar los componentes de los alimentos como las proteínas, las grasas y los almidones. Por ser un órgano que tiene tantas funciones, puede sufrir si se acumulan las toxinas y con el tiempo también se puede inflamar, lo que causa un pancreatitis. Tal vez ustedes ya han escuchado esta palabra, ¿no? Esta frase de cuando la gente sufre de pancreatitis, que puede tener graves consecuencias para la salud. Algunos fármacos suponen un riesgo de inflamación del páncreas, como son el ácido valproico, también la amitriptilina, didesoxicocina, diuréticos tiazídicos, los estrógenos anovulatorios, los furosemidas, la pentamidina y bueno, otras medicinas, ¿no? Para limpiar el páncreas se necesitan de frutas cítricas como la naranja, como la toronja, como la mandarina, también las verduras de hojas verdes son buenas fuentes de betacarotenos, alimentos completos, vitamina C y otros antioxidantes que también te ayudan a limpiar el páncreas. Y bueno, el día de hoy te traje este juguito que te va a ayudar a limpiarlo y a la vez es delicioso, tiene mucha vitamina C, así que te ayuda a prevenir ciertos virus y bacterias, sobre todo la gripe. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas media taza con jugo de naranja recién exprimido, no de lata, no de frasco, no, tiene que ser natural. Media taza de jugo de naranja. También necesitas 2 cucharadas con jugo de limón, también igual, recién exprimido. Y 2 mandarinas en gajos, sin semillas. Y 1 taza con uvas negras sin semillas. Las uvas negras son las moradas, que están bien moradas, ¿ok? Nuevamente te repito los 4 ingredientes. Media taza con jugo de naranja recién exprimido. 2 cucharadas de jugo de limón recién exprimidos. 2 mandarinas en gajos sin las semillas. Y 1 taza con uvas negras sin semillas. Vas a poner el jugo de naranja, el jugo de limón y las mandarinas y las uvas en la licuadora. Lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Empiezas licuándolo pues con velocidad normal y le vas subiendo la velocidad hasta que esté bien batido, y se recomienda que bebas este jugo una vez al día por una semana, ok, nada más por una semana. Y les recuerdo, las personas que sufren de diabetes, yo la semana pasada les traje varios jugos para combatir la diabetes, entonces ahí hay opciones. En este, como te ayuda a limpiar tu páncreas, hay varias personas que probablemente sufren de diabetes y lo van a hacer. Antes de hacerlo, por favor, consúltenlo con su médico, porque sí contiene pues azúcar, ¿no? De todas estas frutas. Y bueno, con esto nos vamos directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula Nuestro Miedo. Nuestro miedo. Nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, extraordinario? Más bien, la pregunta a formular es, ¿quién eres tú para no serlo? Tu pequeñez no le sirve al mundo. No hay nada iluminado en disminuirse para que otra gente no se sienta insegura a tu alrededor. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. Esa gloria no está solamente en algunos de nosotros, está en cada uno. Y cuando permitimos que nuestra luz brille, subconscientemente le damos permiso a otra gente para hacer lo mismo. Al ser liberados de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Autor